Mi nombre es Isabel y para cuidar mi voz yo necesito mínimo 8 horas de sueño y un espacio privado para entrenarla, para soltarla, para cantarla, para explorarla.